Muy buenos días, bienvenidos. Este es el resumen de noticias Noti 645 para este día 20 de octubre. La temperatura que se espera para el día de hoy es una mínima de 17 grados, una máxima de 31. Para el martes, mínima de 18 grados, máxima de 33. Para el miércoles, mínima de 20, máxima de 33 también. El jueves, mínima de 21 grados, máxima de 34. El viernes, mínima de 20 grados, máxima de 25. Y el sábado, mínima de 20 grados, máxima de 27 grados. Para el resto de estos días, en lo que se espera tanto de ayer, domingo, con vientos a la noche, lunes con vientos que se esperan durante la tarde, igual el martes también durante la tarde vientos, lluvias el miércoles y el viernes y sábado se espera para la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja. Mucho viento en toda la zona de la Patagonia, Buenos Aires, Bahía Blanca, Santa Rosa de la Pampa, Córdoba, San Luis, la provincia de La Rioja, ya lo dijimos, claro está, Catamarca con mucho viento, así que esperemos que haya bastante ráfagas de vientos durante el día de mañana. Comenzamos con las noticias, lo que usted tiene que saber para este día lunes 20 de octubre. La Rioja procura asegurar cobertura de vacunas en niños y adolescentes. Desde el Ministerio de Salud y Educación se presentaron con una estrategia interministerial de vacunación escolar Activa tu Escudo, a fin de mejorar las coberturas de vacunación por el calendario nacional en niños y adolescentes en edad escolar. En otro orden de cosas, científicos del CRILAR CONICET descubrieron en la precordillera riojana una nueva especie de dinosaurio de más de 230 millones de años. Los científicos contaron con el apoyo del Museo Argentino de Ciencias Naturales y las universidades de Chilecito y La Rioja. La encontraron en la quebrada de Santo Domingo, en la localidad de Vinchina, y también lo bautizaron como Huayracursor jawensis, y los paleontólogos descubrieron un esqueleto casi completo. La manifestación de la docencia, por otro lado, también se realizó en la Plaza 25 de Mayo de nuestra ciudad capital, con reclamos al gobierno provincial y apoyo a lo dispuesto por el gremio nacional a nivel nacional, que se manifestó en todo el país por el gremio CETERA. Un paro nacional sin asistencia a los lugares de trabajo en todo el país por los bajos salarios que también afectan a las jubilaciones del sector y porque no hay paritarias. La suba acumulada en los precios de alimentos llegó al 26,20% en los primeros 9 meses del año. Desde el Instituto ISEPSI, en conjunto con Libres del Sur, que encabeza Lucas de la Fuente, se presentó la evolución de la canasta básica de alimentos, la CBA, en La Rioja durante junio en el año 25. El director del Hospital Vera Barros, también por otro lado, el doctor Gabriel Goitea, sobre la atención médica a numerosos siniestros viales que se fueron realizando en la provincia, informó que el sistema de salud tuvo arduo trabajo en el ingreso de 165 pacientes, de los cuales un 26% es por siniestralidad vial. La modificación constante de precios, por otro lado, en la nafta y el gasoil, ocurre en las pizarras de las estaciones de servicio, tanto YPF en la ciudad de Chepes, que se actualizan diariamente en la medianoche de cada día. Los precios de los combustibles suben o bajan diariamente, perjudicando la actividad económica. En el departamento Ortiz de Ocampo se realizó la primera etapa del proceso de reempadronamiento de productores de la localidad de Catuna. Estas acciones abarcan a quienes se dedican a la producción de asnos, aves, bovinos, caprinos, conejos, equinos, porcinos, ovinos y actividades apícolas a cargo de las áreas municipales. En el ámbito policial y judicial, tenemos que decir que el juzgado de instrucción en lo criminal y correccional de la primera circunscripción judicial, con sede en la ciudad de La Rioja, a cargo del doctor Héctor Daniel Barría, dictó autos de procesamiento y prisión preventiva contra Ezequiel González, de 36 años, imputado por el delito de homicidio culposo agravado a raíz de un siniestro vial ocurrido el día 11 de agosto del año 24, en el que perdió la vida Lucía Larraona, de 36 años. La Justicia Federal de la provincia de La Rioja recibió por medio de una denuncia un pedido de allanamientos en las sedes del PAMI La Rioja y también en Córdoba, en el marco de una investigación por presunto desvío de fondos destinados a prestaciones médicas en empresas privadas a través de convenios con la Agencia Nacional de Discapacidad. Por eso hemos escuchado ya en nuestros programas anteriores la palabra del doctor Bedia, que hace referencia a este tema. En otro orden de cosas, el Consejo de la Magistratura recibió la presentación contra la jueza de instrucción de la tercera circunscripción judicial con sede en Chamical, Adriana Beatriz Loureiro, acusada de mal desempeño, de demoras injustificadas y también desconocimiento del derecho penal. Una denuncia que fue presentada en este caso por la Asociación de Madres del Dolor, donde está su titular Mirta Collante. Estos son algunos de los títulos en que usted tiene que saber para el día de la fecha. Desmantelaron una red de narcomenudeo con allanamientos en tres barrios. Después de una investigación, la policía realizó simultáneos allanamientos en barrios Emily Bestani, Néstor Kirchner y Emanuel Ginóbili. Allí secuestraron drogas, armas, vehículos y también mucha cantidad de dinero. Tres hombres fueron detenidos por infringir a la ley de estupefacientes y quedaron alojados en el servicio penitenciario provincial. Estas acciones fueron resultado de una minuciosa investigación que permitió identificar un punto de cultivo y también comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de narcomenudeo. El viernes pasado se llevaron a cabo una serie de procedimientos con parte de la Investigación General de Prevención e Investigación del Narcotráfico. Esto trata de personas e investigaciones complejas. También aportaron a esto por la cuestión de la policía de la provincia, con apoyo del personal del departamento CAPE, motorizada infantería. Detuvieron a un hombre en Córdoba por estafa millonaria. Por orden de la justicia de La Rioja, la policía de Córdoba detuvo a un hombre de apellido Molina, acusado de una estafa de 9 millones de pesos. Poco más. Durante el allanamiento se secuestraron un celular clave para la causa. El operativo se realizó tras la denuncia de una mujer y la investigación continúa en manos del juzgado de instrucción de Chepes. Esta información va a tener seguimiento. En el barrio Santa Justina arrestan a dos jóvenes por intentar robar en una concesionaria. Dos hombres fueron apresados durante la madrugada del día viernes tras romper el ingreso de la concesionaria Agencia Plan X5 en barrio Santa Justina. Esto presuntamente para poder robar. Vecinos alertaron a la policía y detuvieron a tres los sospechosos, uno de los cuales resultó con lesiones leves, ambos detenidos por el delito de daños en flagrancia. Dos hombres fueron detenidos el día de ayer también a las 3:20 de la madrugada tras ser sorprendidos cuando dañaban el ingreso principal de una concesionaria de autos en el barrio Santa Justina. Un hecho que ocurrió en la intersección de Roque Sáenz Peña y calle Milán, donde los vecinos alertaron a la policía la presencia de los sospechosos. De acuerdo a lo que se ha dado como informe en el informe policial completo, los detenidos fueron identificados con el apellido Roldán, de 29 años, en situación de calle. Otro hombre de apellido Corbalán, de 23 años, también. Ambos habrían roto el vidrio de la puerta de ingreso de la concesionaria Agencia Plan X5 con una piedra, con presunta intención de sustraer elementos del interior. Efectivos de la comisaría sexta que patrullaban la zona fueron advertidos por transeúntes que tenían demorados a dos sujetos. Al llegar al lugar, los uniformados constataron que daños había y procedieron a colocar los elementos de sujeción a los indicados. También, por otra parte, Roldán presentaba lesiones producto de haber sido golpeada por vecinos. Por eso le decía, ¿no? Lo que se solicitó la presencia del servicio de emergencias médicas con la doctora Valeria Romero, quien determinó que no era necesario el traslado. En el lugar estuvo trabajando personal de investigaciones, también de sumario judicial, bajo la supervisión del oficial inspector Javier Pintos, quien mantuvo una comunicación al fiscal de turno, la doctora Nadia Jargrowski, autorizando las actuaciones por el delito de daños en flagrancia. También, por otro lado, se hizo presente personal de la criminalística a corresponder en presencia de testigos claves. Finalmente, los detenidos fueron trasladados a la alcaidía policial, donde permanecen alojados a disposición de la justicia. Presentamos a La Voz del Deporte con Jorge Javier Galleguillo. Muy buenos días, Jorge Javier. Hola, Gabriel. Buen día. Un saludo para usted, para todo el equipo de la radio. Feliz comienzo de semana. Ayer estuvimos en cancha Pedro Camilo Lehen. A pesar de que fue el Día de la Madre, hubo actividad deportiva, fútbol, pádel y otras disciplinas. Pero en el fútbol, torneo regional, en cancha oficial, con muy poco público, Gabriel. Ganó Defensores de la Boca en el debut frente a Rioja Juniors 3-1. En el primer tiempo los goles, David Alcaraz, Pablo Guzmán. En el segundo tiempo puso el 3-0 de manera parcial Gonzalo Bazán. Y sobre el final descontó Martín Molina. Gran triunfo de Defensores de la Boca en cancha oficial frente a Rioja Juniors 3-1. Y también, Gabriel, para destacar el triunfo de Andino, que ganó ayer en Chamical frente al equipo de Alto Valle de Olta, ganando Andino 2-1. Ganó el equipo tripero y ganó Defensores de la Boca. Vamos a escuchar declaraciones de Abel Alé, zaguero central del DF, que hizo su debut con triunfo ayer en cancha oficial. Hola, buenas tardes a todo este equipo. Sí, la verdad es que le agradezco al club por confiar en mí, ¿no? por traerme para jugar en un club grande, ¿no?, de la provincia. Nada, así que un partido muy duro, sabemos que iba a ser así, por ahí la cancha no se puede plasmar el juego, ¿no? Pero gracias a Dios pudimos convertir en los momentos justos. Aparte era un clásico, lo trabajaron bien en la semana previa a este debut de ustedes. Sí, venimos trabajando bien. En la semana creo que salió lo que trabajamos, ser protagonista, y creo que las chances que tuvimos las concretamos, ¿no? Bueno, ¿cómo te sentiste con el zaguero central que viene de Mendoza? No, muy bien, creo que es un gran jugador, mejor persona, igual que todo el equipo, ¿no? La verdad es que venimos hablando mucho con los chicos, tenemos un buen grupo humano y bueno, hay que seguir puliendo algunas cositas, que siempre hay algo para corregir y nada, dale para adelante, ¿no? Para todas las madres, ¿no? En este día, en especial a mi mamá, a mi señora, a mi suegra y a todas las madres de todos los jugadores, a las compañeras de trabajo, a todas las que no hacen el aguante y bueno, este se lo quiero dedicar para ellos, ¿no? No, gracias a vos. Se viene una semana importante para el básquetbol, Liga Argentina y también Liga Prefederal. Vamos a tener muchos partidos del básquetbol, del Prefederal y también los equipos de la Liga Argentina, que va a comenzar en noviembre. Sigue la preparación tanto de Amancay como así también de la Fusión Básquet. Le mando un abrazo, Gabriel. Buen día lunes y saludo para todos. Y hasta aquí hemos compartido este resumen de noticias. Gracias por los aportes al magíster Ezequiel Fuentes Sauma, también el licenciado Carlos Hugo Vega Tejada y en el deporte la voz de Jorge Javier Galleguillo, periodista especializado en deportes. Muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Gabriel Miranda y los espero para que nos busquen en la red Spotify, YouTube y también en archive.org. Y todos los días, punta en punto, antes de las 7 estaremos desde las 6:45, quizás un poquito antes, aquí en las frecuencias de Radio Nacional, AM620, FM102.5. Será entonces hasta el día de mañana martes. Un abrazo para todos. Hasta luego.